Y terminó. Terminó el partido. Ha perdido el San Miguel 3-0 frente a los Lobos. Ha sido una temporada difícil para el San Miguel. Sin embargo, hoy más que nunca, Ricardo Galindo se ha lucido luchando por su equipo. Pasará a la historia esa jugada del último minuto que evitó un gol más en contra a su equipo. Ricardo, vení acá. ¿Pasó algo? Felicidades por esa jugada. Ey. Alan, ¿qué le pasa? Nada, solo te quería felicitar. Parecía que me querías abrazar. ¿Qué tiene de malo? No soy ningún maricón para que me anden abrazando. Ricardo, hace 10 minutos todos estábamos abrazados en la cancha celebrando. Eso es en la cancha. Afuera los hombres de verdad no nos abrazamos. Perdón. No sabía que abrazarte incomodaba. Pero cuando todos nos estamos bañando en las duchas, ahí sí está bien. Como dice mi abuelo, se abrazan los borrachos y los maricones. Y si vos no estás borracho. Bueno, solo te quería felicitar. Porque mi papá siempre me felicitaba con un buen abrazo. Por cierto, voy a reunirme con mi abuelo. ¿Por qué me trajiste al parque? Abuelo, vos me dijiste que querías salir un rato del asilo. Pero no a un parque. Pensé que podríamos ir a un restaurante para celebrar la jugada. ¿Me estás abrazando? Pues claro, mereces muchos abrazos. Es raro. Nunca me abrazaste y hoy un compañero me quiso felicitar con un abrazo. Se abrazan los borrachos y los maricones. Eso lo dije yo. Porque así decía yo antes. A mí mi papá me lo decía mucho. Nunca me abrazó, pero era bueno para pegarnos. Vos también me diste unos buenos golpes. Aprendí mal de mi tata. La única vez que abracé a mi papá fue cuando murió. Yo sabía que él me quería mucho, pero... Pero estás bien, estás bien. Nada, tranquilo, lágrimas de viejo. No me hagas caso. Yo conozco un restaurante por aquí. Espero que sea uno de esos elegantes, porque ganás buena plata, mijito. Abuelo, vos sabes que bueno, yo te... Ay, nada. El que no nada, se ahoga. Alan, escuché que te iban a hacer un reconocimiento por tu trabajo en el equipo. Sí, algo pequeño. ¡Felicidades! ¿Ahora sí abrazas? Sí, estoy felicitando a un compañero. Ayer mi abuelo me enseñó que los abrazos te hacen sentirte mejor. Qué bueno. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.